Y ya el miércoles volvemos a las temperaturas invernales con una mínima de 8 y máxima de 16. Uh-huh. Pero bueno, lo de ayer fue una gloria para mí. La verdad, una gloria. Sí, fueron días atípicos, digamos. Yo ayer aquí en la ciudad no lo noté cuando salí, esta es la verdad, pero sí, mucha gente lo hizo, sobre todo quienes ven de arriba, quienes están en terrazas, en balcones. La humareda, uh-huh. los incendios de la zona de la costa del Paraná, sí. En Rosario, sí, sí. En la zona de Entre Ríos también, que sí. Bueno, están Delta, están tan descontrolados, y ya son más de 90.000 hectáreas las que se han quemado y ahí están investigando a los productores de la zona. Llegó sí. El humo, llegó al norte de la provincia de Buenos Aires rápidamente, pero ayer llegó un poco de humo también a la ciudad de Buenos Aires y sigue por la ribera, y se vuelve, digamos, algo muy preocupante. Ayer entre ayer y hoy se está discutiendo en comisión la ley de humedales, el proyecto de ley de humedales que uh-huh. se va a presentar para discutir todo esto. Y una práctica muy común, lamentablemente, esta de quemar los campos por parte de los claro, productores. Sí, sí. Que está trayendo problemas, se han visto imágenes terribles, digamos, de Costa de San Pedro, un hilo de fuego, digamos. Es una, sí. una situación compleja en lo ambiental. Más allá de cómo repercute en el medio ambiente, obviamente la quema de pastizales, también la injusticia de que estemos respirando humo un par de días acá, imagínate, más cerca de la zona, pero para que llegue a la ciudad de Buenos Aires y que nos despertemos un día y esté todo lleno de humo, no es la primera vez que pasa, uh-huh. no es la primera vez. Y la verdad es que debería haber un control más fuerte sobre eso. No puede ser que te quemen pastizales y que el humo inunde buena parte de las provincias de alrededor. Esto pasa en Entre Ríos, ¿no? También en Entre Ríos, imagino que la población debe padecer claro. La humareda, pero nunca se dan con los responsables. No sé qué tan difícil claro, puede claro, ser saber claro, quiénes son los responsables claro. si de repente tenés todo un campo prendiéndose fuego. Es muy difícil llevar adelante una investigación sí. para determinar quiénes son los que hacen semejante desequilibrio en el medio ambiente y además que nos perjudican al resto de los ciudadanos. Acá en Córdoba es muy común que se produzca incendios pastizales, pero más en la zona montañosa. Siempre hay algún vivo que prende una chispita para hacer un asado. Ustedes saben eso, ¿no? Particularmente en el verano. Pero justamente acá en Córdoba estaban alertando también sobre la insuficiencia de las políticas contra el fuego uh-huh. en la provincia, no solo en el Delta, ¿no? Siempre miramos, por suerte, bueno, abarcó Entre Ríos y Rosario, esta vez le tocó Entre Ríos y Rosario, pero siempre hablamos siempre cuando nos afecta a los de Buenos Aires, ¿no? Que está bien que nos preocupemos, porque también se incendia la costanera sur muchas veces, ¿no? Sí. La reserva natural se ha incendiado varias veces también por negligencia, por omisión o error, ¿no? Y acá también se está alertando sobre la insuficiencia de políticas contra el fuego en la provincia. Y a propósito, hubo una presentación del diputado Eduardo Fernández, el titular de APIME Nacional, que presentó un proyecto de resolución al combate de incendios en las sierras, como yo les decía, particularmente en la provincia de Córdoba. Se trata de focos ubicados en cercanías de Altagracia, Hicho Cruz, eso es en Punilla, Altagracia es en Santa María, San Cipuedes, eso en la zona del departamento de Colón, El Manzano, San Esteban, eso en Punilla, cerca de Capilla del Monte. San Esteban es una localidad ubicada a 7 kilómetros de Capilla del Monte, una hermosa localidad para acampar uh-huh. en Río de Laucha, uh-huh. y para hacer asados ahí. Muy bien. Mar Chiquita, que está en el norte de Córdoba, en el departamento, si no me equivoco, San Justo, después alguien me va a corregir cualquier cosa. José de la Quintana, Copina, La Calera, Molinari, Alpa, Corral, Los Cóndores, bueno, son pueblos que generalmente se producen acá constantemente. Te digo, cuando estaba en la corresponsalía de Telam se producía algún incendio en algún pastizal. Y a veces, bueno, se controlaban y otras veces podían durar 2 o 3 días. Y a veces tenías que evacuar toda la zona donde había pobladores. Era muy complicado, era llamar permanentemente a Viñeta, que estaba a cargo justamente del tema de la lucha contra el fuego. Y a veces no nos podíamos comunicar, porque era realmente desesperante cubrir eso. Cubrir eso y preocupados porque uh-huh. también el fuego llegaba a Córdoba muchas veces, ¿no? Por los vientos llegaba a la ciudad de Córdoba. Pero nosotros no teníamos peligro. Lo que corría peligro eran los pobladores de esas zonas montañosas, ¿no? Más que nada. Llegaba a Córdoba si era cercano, digamos, ¿no? Pero esto es muy común en Córdoba, el incendio de pastizales, por algunos irresponsables probablemente. Uh-huh. Y lo que haya pasado en el Delta pudo haber sido una misma causa también, ¿no? Claro. Me parece a mí. Que sí, siempre hay irresponsables que prenden una chispita o a alguno que se le ocurrió hacer algún asado, porque siempre los hay, algún pícaro que rompió la cuarentena, como los tarados hizo que rompieron la cuarentena en el pub de Junín al 1700 en Recoleta, otros tarados, no sé cuántos había, si 100, 200 tarados ahí tomando cerveza, sin barbijo. Bueno, esto es lo mismo, hay irresponsables y provocan este tipo de tragedia, porque es casi una tragedia. ¿Cuántos días llevamos de quema? Uh-huh. No sé cuánto. 15 sí. días, 20 días, no puedo mensurar ahora cuántos días, pero bueno. Y no podemos tampoco naturalizar que un día nos levantamos y de repente la ciudad está llena de humo. No es normal, es algo que debemos tomar como si fuese natural. En la Comisión de Medio Ambiente que preside Leo Grosso, que hace uh-huh. poco charlamos sí. con él, no sobre el tema, sobre otros temas, pero él está a cargo de la comisión que está elaborando este proyecto de ley de humedales, dicen que las multas por quema de pastizales podrían llegar hasta los 843 millones de pesos. Uh-huh. Claro. Y también están pensando en tipificar la quema de humedales como un delito penal que se pueda sancionar con hasta 6 años de cárcel, ¿sí? 6 años de prisión y 843 millones de pesos. Claro. La pena es dura. Sí, recordemos que, y esto hay que destacarlo, no estamos hablando de accidentes o hicieron un asado o un fueguito en un lugar prohibido, es una quema intencional, digamos, son productores. Bueno, pero las quemas intencionales empiezan así, Laucha, perdón, ¿eh? Para mí, en este caso, no es que la... A veces las quemas intencionales también lo hacen con el asadito, ¿eh? Ojo, a veces se hace mal a través de eso, ¿eh? Sí, pero no hay, es porque hay, cuando uno hace un asado... Hay una actitud aviesa, cuando no tiene la... que no podés hacer asado en un lugar y haces un asado, estás haciendo algo intencional, mal intencionado. Está bien, Claudio, lo que digo es que... No, cuando uno va a hacer un asado en un lugar que está prohibido, su intención es hacer el asado, no quiere quemar toda la provincia. Acá, bueno, la decisión del productor... La decisión de la frontera... Claro, a ver, quemar todo el campo mejora la producción de forraje, mejora la producción de comida para el ganado. Entonces, para los productores les sirve este incendio. Vos estás incendio. Hablando de los productores rurales. Los productores, estás claro. apuntando hacia ese lugar. Bueno, claro. No, está bien. Acá también lo hacen a veces, los pícaros. Sí, sí. Acá también lo hacen. El tema y los humedales, está bien. A lo que refiere la ley sí. de humedales. Los humedales son grandes reservas de agua, digamos, de agua dulce. Lo cual es una discusión que siempre parece lejana, pero cada vez se hace más cercana. Y si no, y tenés destruidos los humedales y los ecosistemas de humedales, tenés una pérdida de flora, de fauna y de un montón de recursos hídricos y todo lo que respecta, que es grave para el medio ambiente argentino. Y sobre todo en la zona del Delta y en la ribera del Paraná. Ahí es donde se mete esta ley, esta discusión, para evitar que por tratar de mejorar la producción termines matando el ecosistema de la provincia. Creo que ahora, es ahora, ¿han detenido algún responsable por eso? Ahora, hay digo, detenidos, hay detenidos, pero se están investigando a más todavía. Y deben ser pichis los que detuvieron. Te puedo asegurar que deben ser pichis los que detuvieron. Ese es el gran problema de siempre, que siempre detienen a los pichis, ¿sí? Quizás a los menos indicados, que han sido mandados por quizás... Si está comprobado que son productores rurales, por estos productores rurales, ¿no? Andás a ver, qué sé yo. ¿Cuántos detenidos hubo? ¿Se sabe? Estoy aquí buscando. No, pero igualmente bueno, no eran muchos. De todas maneras, respecto a este proyecto que tiene que ver igual, digo, este proyecto que presentó Eduardo Fernández, dice que la Argentina se comprometió desde el 2015 a propósito de esto a través de la suscripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a gestionar sosteniblemente los bosques. Porque también acá hay una quema deliberada de bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y minimizar la pérdida de la biodiversidad. Esto es lo que habla el futuro proyecto de Eduardo Fernández, que propone diagramar y ejecutar de manera inmediata políticas que minimicen estos fenómenos y sus dañinas consecuencias a fin de preservar el medio ambiente, la cuestión comunitaria y el ecosistema. Debemos reflexionar y coordinar acciones desde el Estado al respecto, diagramar, ejecutar en forma inmediata políticas que, bueno, traten de mitigar este tipo de daños, de fenómenos que se está dando y provocados por el mismo hombre. Es decir, va en consonancia, ¿no?, esto que presentó o que quiere presentar aquí en Córdoba respecto a lo que está sucediendo en el Delta. No estamos tan lejos, digo, ¿eh? Uh-huh. Estamos todos ahí cerca de la región centro, ¿sí? Claro. Hoy el núcleo centro es parte de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, quiero decirlo, ¿no? Ese es el núcleo centro, dentro, en el marco de políticas agrícola-ganaderas, ese es el núcleo centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, así que no estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Claro, declaró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cavandié, que está causando un ecocidio en el humedal. Los responsables de estas quemas tan dañinas para la salud de las personas y tan brutales con nuestra tierra tienen que pagar por lo que han hecho. Los responsables son productores agropecuarios de la zona que están quemando pastizales para mejorar el forraje. El Ministerio de Ambiente no tiene competencia sobre los recursos naturales ni poder de policía, pero la que sí lo tiene es la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, que pueden hacer estas detenciones. Digamos, está bien. No puede ir Cavandié a detener gente, pero claramente sí, no. Avanzar en la investigación y las policías provinciales. Si puede, ojalá que lo logre, ¿no? Porque ya son más de 90.000 hectáreas. Y es muchísimo. ¿No? Y aparte, los humedales son clave, justo vos lo decías más temprano, ¿no?, para regular el flujo y la calidad de agua. Cuando hay lluvias intensas y hay inundaciones, lo que hace el humedal es filtrar esa agua y absorberla. Entonces, de alguna manera, es beneficioso cuando tenés una inundación que haya un humedal. Y cuando hay sequías, lo que hace es funcionar como un reservorio de agua. Uh-huh. Entonces, son cruciales no solamente por una cuestión ambiental, sino para la propia vida urbana y para la economía. Claro. Sí, prender fuego todo un humedal, tiene consecuencias ambientales, pero también tiene después consecuencias que te van a perjudicar económicamente a la larga. Claro. Además, si querés ir a lo más cercano, cuando uno ve grandes inundaciones en la zona de Luján, que suelen ser lamentablemente cada vez más habituales, es justamente por esto, por problema de humedales. O en la zona norte, en San Fernando, en Tigre, en la zona norte. Bueno, es que es por esto. También hay, uno habla ahora de incendios, pero en muchos casos también se destruyen los humedales para construir countries. Claro. Que es otro tema. Sí, el Nordelta está construido sobre un humedal, sin ir más lejos. Bueno. Entonces, cuando, digamos, la masa del bloque de cemento, que implica ser un country, un barrio, lo que sea, desplaza humedales, ese agua va a otro lado que no tiene contención. Digamos, había un dibujito muy, muy claro, que una infografía muy clara que se difundió sobre todo en 2012, cuando hubo inundaciones terribles. La más conocida, la más sufrida, fue la de La Plata. Sí. Pero hubo inundaciones en toda la zona del conurbano. Y esta es la explicación. Entonces, digamos, si Rosario, si Entre Ríos sufren inundaciones en la próxima lluvia, ya sabemos por qué es. Porque no hay algo que lixivie, que haga escurrir al agua. Pero bueno, son cuestiones técnicas, lo importante es que lo detengan. Que se apruebe la ley de humedales, ¿no?, y se pueda cumplir también. Así es. Le hice caso a Claudio Orellano, que es un tipo muy sabio para estas cosas, y leí con precisión la nota, Claudio, sobre la deuda que difundieron Héctor Giuliano, Alejandro Olmos Gaona y Francisco Llorens. Sí, te vi que colocaste en el grupo, y Alejandro Gaona. Claro, y así como decía ayer, desde el día del anuncio hasta hoy, cada vez se me cae más la felicidad. O el beneplácito, ¿no? Es interesante la visión que tiene Alejandro Gaona, que es un gran estudioso de la deuda, ¿no? Y habla de la ilegalidad de la deuda, ¿no? Concretamente eso, apunta a eso, ¿no? Claro. Es interesante, por lo menos, qué sé yo, charlarlo con él. Es un tipo muy interesante. El otro día publicó, en alguna red social, Mariotto publicó una nota que le hicieron a Gaona, o Gaona habló 20 minutos de lo que podría suceder con la deuda y el año 2020. Yo no pude, me iba a poner a verla, viste, esas cosas cuando te van llegando, o las ves en el momento, vos decís, bueno, la voy a ver después y después te olvidás de verla. Uh-huh. Así que es interesante. Después, si la encuentro, se las voy a mandar, pues yo también me quedé sin verla. Ahí habla Gaona, Olmos Gaona, 20 minutos. Calculo que debe ser el escrito ese que se conoció a través de las redes sociales y que vos lo leíste ayer. ¿Y qué te hizo más? ¿Te sentís más escéptico? Porque yo también me sentí un poco escéptico después de leer largamente, porque también tiene mucho tecnicismo la nota, ¿no? Claro. Pero uno termina siendo un poquito más escéptico, por lo menos más realista quizás. Claro. Es decir, no festejar con champaña, ¿no? Claro. No festejar con champaña. Tanto esta nota como el análisis, y se difundió un análisis, no recuerdo, el economista, y le pido perdón porque me parece, porque ayer lo vi también en un video explicando la situación y escuché alguna nota. Y comentaba las dificultades de este acuerdo y también hacia futuro lo que puede costar. Y lo interesante de Olmos Gaona y de los que firmaban con él tiene que ver con que son no solo una crítica, sino una propuesta. Claro. Lo que dicen es